Esta iniciativa forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Afecta a 50 universidades. Está, por tanto, extendido por todo el territorio, dentro de las cuales se van a construir 200 viviendas por cada una de ellas. Un atracador acaba de ser detenido en la localidad onubense de Lucena del Puerto tras perpetrar un golpe en un supermercado. Ha encañonado con una escopeta a varios empleados para que le dieran la recaudación, Lorenzo Canales. Penetró en el interior y amenazó con una escopeta con... Puerto en la provincia de Huelva. Y sepan también que el Ministerio de Medio Ambiente ha aclarado que la ley del ruido permite excepciones por motivos culturales. Responde de este modo a la polémica suscitada en Tenerife por el auto de un juez por el que suspende cautelarmente las fiestas y bailes en la calle de la capital canaria, fiestas y bailes del carnaval, por la queja de los vecinos. 4:04. El nuevo Estatuto de Andalucía, hora a hora. Otra de las novedades del nuevo estatuto es la inclusión de un artículo expreso, el 14, dentro del título de derechos sociales, que prohíbe cualquier tipo de discriminación. Dice así: se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios contemplados en este título, particularmente la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La prohibición de discriminación no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas. Domingo 18 de febrero, referéndum del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Conózcalo en Canal Sur Radio. Y en una hora, más noticias. Nos han informado de que el 7 ya está aquí. ¡Cójanlo! Ah, y recuerden, tengan cuidado ahí fuera. Jefe, jefe, ¿por qué siempre dice tengan cuidado ahí fuera? Lo vi en una serie de los 80. Veo demasiada televisión, pero me gusta que los planes salgan bien. Nuevo 7 de la 11. Encuéntralo y gana. Hay millones de premios, porque la suerte se busca. Público con Jesús Vigorra. Querido público, buenas tardes. Salió el sol después de los días nublados que hemos tenido y eso siempre es motivo de alegría, como recibir a Joaquín Moecker, que ya está por aquí como todos los viernes. Puntual siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien. Yo lo primero que tengo que decir es que hay que dar atrás enhorabuena por la puesta en escena de la gala de los premios del público. La enhorabuena, obviamente, a los premiados, ¿no?, por sus premios. Ha habido gente muy preparada en Andalucía. Yo, como andaluz, pues me satisface mucho ver que podemos dar premios en investigación, en teatro, en cultura, en danza. Me pareció que el hilo conductor de la gala fue bonito, el acordarse del 80 cumpleaños de la generación del 27. Fueron muy bonitas las fotografías, los textos que se eligieron. Me gustó mucho el realce de la cuestión, particularmente a mí, la cuestión taurina. Me pareció muy bonito el texto que se buscó para que lo dijera Eduardo. Eduardo Dávila Miura, Miura. El torero. Y la gala muy bien puesta en escena. Y hay una cosa que faltó, que fuera que Chano cantara las sevillanas de Lorca en alemán. Tú sabes que Lorca encontró una sevillana traducida en alemán, ¿no? Y claro, hubieran sido maravillosas.